Eso es fundido a negro, dicen por aquí. Es el último programa del año. El desenterrador, muy, muy presente en el directo esta décima temporada. Celebra el final de año, pues como siempre lo hace en los últimos años, hablando de los mejores discos del año. No es una lista completa ni dividida estilísticamente, porque si quisiera hacer un programa o programa sobre los discos del año según estilos, pues estaría durante un mes entero, porque tengo mis cositas en electrónica, mis cositas en rock, mis cositas en metal, mis cositas en reggae y hip hop incluso. Y bueno, no todas van a estar presentes, así que bueno, he básicamente hecho una elección un poco así abuela pluma, que se dice. Y bueno, básicamente son los discos que o han estado presentes durante todo el año en mis oídos, o deberían haber estarlo, como va a ser el comienzo. Pues bueno, no es un grupo, es una persona, es un DJ. Se trata de Richard D. James, also known as Aphex Twin. Y bueno, pues es un DJ británico que revolucionó la escena del ambient, de la electrónica en general. Le dio una nueva cara y a la vez se la cargó y la trituró. Hizo un auténtico experimento de todo ello. Y bueno, después de multiplicarse en varios alias y de estar aterrorizando al personal con sus continuos cambios de humor, estilo e incluso de nombre, ha vuelto 13 años después con el moniker de Aphex Twin, después de su disco de 2001, Drugs. Y bueno, ha vuelto sin revelarse demasiado, ha vuelto a ese ambiente de que tantos réditos le dio en el Selected Ambient Works 87-92, que es una auténtica joya de la electrónica. Y más o menos navegando entre eso y lo que podrían hacer Autechre en sus comienzos, pues bueno, se ha auto-homenajeado con la clase que cuando se toma en serio las cosas le caracteriza. Así que bueno, empezando electrónicamente hablando con los mejores discos del año, Aphex Twin, el disco se llama Zero y la canción se llama, es prácticamente innombrable, como no, al lorito, S950TX16 WASR10 Earth Portal Mix. Aphex Twin, Zero, discos del año para el desenterrador. We'll be right back. aquí tenéis el nuevo disco 13 años después de Richard D. James, como he dicho, durante el año que no ha estado publicando como Aphex Twin, ha estado publicando como Anna Lord, como Caustic Window y como tantos otros alter egos, pero bueno, todos sabemos que cuando vuelve Aphex Twin es cuando realmente yo creo que encuentra su yo más interesante. Y bueno, ahora siguiendo la vena electrónica y siguiendo el tema inglés, pues vamos a pasar a un DJ, Chris Clark, un DJ británico también, que yo lo tenía en el radar desde hacía tiempo, ya tengo algún disco por ahí, pero nunca le había prestado suficiente atención. También está en Warp, como Aphex Twin, en ese sello británico que es la gloria bendita de la electrónica mundial, en mi opinión. Y bueno, ha sacado un nuevo disco homónimo y la verdad es que para mí ha dado en el clavo por completo. Ya ha sonado esta canción en otro programa, pero merece la pena porque es que es un disco redondito. Ha bajado el tono chilautero y relajado de otros lanzamientos y ha entrado un poco hacia el terreno más, entre comillas, siempre industrialoide tecno. Y el resultado es fantástico, es una electrónica fácil de escuchar, muy bien currada y la verdad es que una gozada. Os dejo pues con Clark y de su disco homónimo, Winterlin. Brutal, este Winterlin de Clark, la verdad es que está. Es un disco, lo escucho entero. Electrónica con un tinte tecno bailable, ambiental y muy bien currada. Y ahora vamos a pasar a una gracieta ochentera, muy funky, que he descubierto gracias a la revista británica Mojo. Se trata de una banda llamada Ten Snake, en la que colabora Mr. Nile Rodgers, ese hombre de rastas horteras que fue el líder de la banda de disco Chic. Y bueno, un poco más os puedo explicar. Es una especie de retrotraimiento a esa época, una celebración, pero con una atmósfera y un toque moderno que les hace para mí muy interesantes. Como en esta colaboración que hacen el disco llamado Glow, con Nile Rodgers, como os he dicho, y Fiora, Love Supreme. Me parece que es Love Supreme, pero no estoy mucho más asegurado de estas cosas. Love Sublime. Ten Snake, disco Glow del 2014. Concretamente, el 11 de marzo de 2014 fue publicado. Aquí va, pues, Love Sublime. Thank you. Muy funky, muy agradable de escuchar este regreso a los 80 y al disco, pero con la parte hortera un poco controlada, vamos a decir. Y ahora voy a poner un dueto de canciones, más que nada por aquello de que sean como mini sesiones, mini perlas, de dos lanzamientos que han salido este año que están de puta madre dentro del hip hop. Y no sé cómo llamar al otro grupo, la verdad. Estamos hablando de Mr. LP, que se ha juntado a Killer Mike por segunda vez en 2 años. Ha sacado un disco con el seudónimo de Run the Jewels. Otra vez, este es el segundo. Y bueno, pues la verdad es que ha hecho una otra obra maestra más del hip hop moderno. Y la verdad es que es una pasada la facilidad que tiene este hombre para crear ritmos, para juntarse con gente. Tiene un callo, tiene un nivel de la leche. Y The Bug, pues es el proyecto de Kevin Martin, ese músico inquieto, amigo en muchos proyectos de mi gran defendido Justin Bradrick, por ejemplo en Techno Animal, por ejemplo en God, por ejemplo en Sweet Tooth, por decir tres grupos en los que han estado juntos. Y bueno, pues The Bug es propio de Kevin Martin y es una mezcla de acid raga con electrónica, con industrial. No sé, hay que escucharlo, la verdad. Y a mí me alucina. Y este último disco lo he escuchado de una tacada, casi sin parar. Angels and Devils. Y aquí está Fuck You. En la que le ayuda. El nombre, la verdad es que es perfecto. Warrior Queen. Es el seudónimo de una cantante. Y la verdad es que estas dos canciones yo creo que van a quedar muy bien. Run the Jewels 2 y The Bug, Angels and Devils son los discos que voy a reseñar ahora. Juntitos con las canciones Angel Duster y Fuck You. Selling you religion, trying to keep your ass in line. I kill my masters, I mentor none. That means when I die, that that's it, my style is gone, I'm a one of one. One half of the great RTJ, defeated the odds, went to war with the gods, earned all our scars and came back straight. RTJ, little toast to the no ones, with a nod to the masses. RTJ, to the ones for the riches, for the ones with the racks. RTJ, little smoke for the gold boys, little nod to the spirits. We're still here running around screaming, they're still here pointing and laughing. RTJ, got hope for the living, woo. Got prayers for the dead. RTJ, in the sky got whiskey and rap for the voices in my head. Got push for the pain, the world is dangerous. Driven great men the same, anchor itself with angel dust. Angel dust. Angel dust. Cross them up. Cocky like me just don't care. Sink the John deep and start fi jog here. Hold me body just tight, me all a root out him ear. He make the pussy blister, boy, I make the pussy tear. Yo, that's real fucking man, that's real fuck scare. That's the way it should be, you know, all through the ear. A boy can't fuck me, tell him loud and clear. Fuck you, all in the cocky, you a carry. Fuck you already, and you done. You don't know me, sorry, yow. Fuck you, you just pull a fuck chat. You pull a mouth and you can't defend that. When me a fuck me, say me fuck ignorant. Any boy me fuck me, just left me fuck stamp. Boy ball, boy scream, boy cocky road cramp. Boy run, splurt, left clothes and underpants. Boy fuck me, if you a fuck me. Bobo like you want cat me. Who you a play with, you think me a Barbie? Get real like a fool, I ain't crazy. Y bueno, pues terminamos esta sección, entre comillas, electrónica dentro de las novedades, perdón, novedades, los mejores discos del año, en este programa de despedida del 2014, pues con los Godflesh, que efectivamente, 13 años después de supuestamente haberse separado, bueno, 12, pues, bueno, no 12, realmente se juntaron en el 2010 para hacer una serie de conciertos, a ver qué tal iba el tema de regresar, y bueno, pues después de un concierto desastroso en el Hellfest, regresaron a su ciudad natal, a Birmingham, hicieron en el Supersonic un regreso de grandes éxitos, que para mí, estuve allí, tuve la oportunidad, fue espectacular. Y bueno, pues parece ser que la química ha vuelto y han decidido grabar un EP y un disco. Este es el disco, que se llama A World Only Lit by Fire. Y bueno, pues es más de lo mismo, pero como bien dicen en AllMusic, gente que no se ha olvidado de quiénes eran y de por qué habían empezado y de qué es lo que les gustaba hacer juntos. GC Green, Justin Bradrick y su batería electrónica, ese trío único que navega en el industrial, la oscuridad, la atmósfera, que hace Greencore pero a dos por hora, que básicamente expresa la angustia y el horror de una sociedad futurísticamente decadente, y parece que la cosa no ha cambiado. Así que aquí os va del último disco de Godflesh, disco del año, uno de los grandes discos del año para el desenterrador, Imperator, Godflesh. We'll be right back. por fin finalizamos esta mini sección dentro de los discos del año del Desenterrador, electrónica, hip hop, industrial, en el que habéis escuchado las novedades de bandas como Aphex Twin, Clark, Ten Snake, Run the Jewels, The Bug y Godflesh. Ahora vamos a centrarnos un poco más en el rock. Entre el rock y el stoner doom, ahí en medio vamos a quedar en esta subsección. Y vamos a empezar con una banda con uno de los nombres más largos conocidos de la historia. Americanos, no estoy seguro si son de Boston. Ahora lo comprobaré y os lo confirmo. Pero lo importante es que han sacado su noveno disco llamado Palito X, es decir, 9 números romanos. Y bueno, es una banda que sigue un poco el libro de los At The Drive-In desde un punto de vista mucho más relajado, aunque violento por momentos, y con esa especie de post-hardcore difícil de definir, que en el caso de esta banda es una discografía muy sólida. Se trata de And You Will Know Us By The Trail Of The Dead, y la verdad es que es un grupo que he seguido desde que empezaron, y es de los que no fallan, ¿no? Son nunca discos espectaculares, pero siempre son buenos, y este último desde luego es uno de los mejores del año. Aquí va, pues, de su último disco 9, Doomsday Book. We'll be right back. mega discazo. La verdad es que si se juzga por este single de You Will Know Us by the Trail of the Dead, como os he dicho, eran Yankees efectivamente de Texas. Y ahora vamos a hablar otro Yankee, una figura muy respetada dentro del stoner rock y del desert rock americano y del rock de los 90 para adelante. Se trata de Bram Bjork, el que fuera batería de Cayuse, fuera batería de Fu Manchu, productor de Fu Manchu también. Y bueno, ahora ayudándole a John García en esos proyectos de tributo a Cayuse, pero sobre todo con su carrera en solitario completamente ajena a modas y basada básicamente en su amor por el blues, por Jimi Hendrix y por el desierto. Es así como suena la mayoría de sus proyectos en solitario, y este último llamado Bram Bjork and the Low Desert Punk Band pues sigue ese camino, aunque de una manera un poco más stoner, más rockera, más cañera de lo que suele hacer el solitario. Merece la pena darle una oportunidad. De su último disco, Black Power Flower, That's a Fact, Jack. Bram Bjork, grande. Some bought the jive, many tried to claim. niggas suck. Them motherfuckers fuck. It's almost simply lame. Aquí tenemos el regreso en solitario de Bram Bjork, en este caso con una banda nueva que la hace llamar The Low Desert Punk Band. Y bueno, ahora vamos a escuchar a una banda que ha sacado un disco debut que la verdad es que pura casualidad le vino al desenterrador. Simplemente un amigo que hacía un festival, organizaba un festival, le preguntó por esta banda, a ver qué tal eran. Y bueno, pues le escuché un vídeo en el YouTube y aluciné con ellos. Es un rollo shoegazing, atmosférico, ese pop rock que tanto le gusta al desenterrador, sin demasiadas complicaciones y muy, muy bien hecho. La verdad, un buen homenaje al noise pop y al shoegazing, esos estilos que mezclaban el pop rock clásico con la distorsión de la guitarra noise. Y bueno, pues no solo os voy a poner a los Cheetahs, también os voy a poner otra banda llamada Eagles, que ha sacado también un disco debut con el mismo planteamiento, un homenaje al pop ruidoso, pero en este caso con un toque bastante claro de post-punk a lo Joy Division. En cualquier caso, entran las dos bandas dentro más o menos un mismo grupo y suenan así de bien, suenan así de conscientes de dónde vienen y hacia dónde van. Cheetahs con la canción Fall, Eagles con la canción Possessed. Novedades del desenterrador. Perdón, novedades, discos del año, el desenterrador, final de año. Vaya temazo este que no se ha anunciado. Este de la banda Nothing, de este disco también debut, llamado Guilty of Everything, que les ha llevado a, dentro de ese shoegazing tan potente, tan heredero de My Bloody Valentine, pero más organizado, pues les ha dado un lugar en el festival Radburn, ese festival que tanto adora el Desenterrador, y que es lo mejor del rock underground, para mí europeo, a nivel europeo por lo menos. En cualquier caso, esta banda pues ha sacado este pedazo de disco debut llamado Guilty of Everything, y tenía perfecto encaje con las dos bandas anteriores, con los Cheetahs y con los Eagles, y por lo tanto me ha parecido correcto no hablar de ella hasta después de la canción. Y bueno, poco puedo decir, salvo que suenan increíblemente ya desarrollados en su disco debut, y que tengo muchas ganas de ver hacia dónde se dirige la música que hacen. Y ahora, después de este dueto, de este trío de canciones shoegazers, vamos a pasar a la psicodelia, que está muy de enhorabuena en estos últimos años. Este revival que ha sufrido un estilo que llegó a su momento álgido del 67 al 73, de manera con bandas como Tame Impala, The Black Angels, a su manera Black Rebel Motorcycle Club, y bueno, estas bandas que vais a escuchar hoy, que pues han tenido la suerte de escuchar sus discos recientemente, en algunos casos, y he alucinado. Vamos a escuchar a Holy Wave con su disco debut también, llamado Relax, y ese psicodelia drone lisérgica alucinante, Black Angels, que han sonado ya un montón de veces en el programa y nunca serán suficientes. Sacaron este año un EP, Clear Lake Forest, y bueno, es una canción que aquí Javi, que me ha venido a visitar, ha escuchado a gusto en algún que otro viaje en coche, y bueno, pues es psicodelia pura. Y luego Sleepy Sun, que les vi en el Reverence este año, una de las mejores bandas del festival, con su psicodelia casi stoner y densa como pocas. Van a hacer este trío de discos del año psicodélicos del Desenterrador: Holy Wave, Psychological Thriller, Black Angels, The Flop y Sleepy Sun, Words. Oh, pues aquí habéis tenido este trío de psicodelia moderna con Holy Wave, con Black Angels y con Sleepy Sam. La verdad es que suenan estupendos. Por cierto, como me han preguntado y voy a comentar de dónde son, Holy Wave son de Austin, Texas, igual que Black Angels. Hemos comentado que Austin debe ser pues como una especie de, no sé, tío, oasis en el desierto redneck tejano. Y la verdad es que bandas desde los 60 ya han salido ahí muy interesantes, como los míticos 13 Floor Elevators, una ciudad con un festival, el Austin Sick Fest, al que quiero ir. Es complicado, pero quiero ir. Y bueno, habéis tenido tres discos del 2014 en esa onda que ya suenan tan bien. Y ahora vamos a oscurecer un poco la propuesta. Ya es hora de descender un poco hacia los tormentos del metal. Y vamos a poner dos cancioncitas que os van a... Bueno, no sé, probablemente os vayáis, apagáis la radio o quizás os guste. Son dos bandas que usan la psicodelia, pero de una manera bastante más bruta y densa. Estamos hablando de Goat, una banda que he conocido recientemente, que ha sacado un disco llamado Commune en el 2014. Y bueno, pues es una psicodelia un poco aberrada y súper harta. La verdad es que tiene un toque bastante curioso e interesante. Y luego los inmensos Electric Wizard, que han regresado de los bosques de Dorset para darnos otro aldabonazo de psicodelia sludge como pocos pueden imitar. Y aunque no están a la altura del Dope Throne, siguen en forma. Así que aquí os va este par de psicodelia bruta con Goat del disco Commune, la canción Words, y Electric Wizard del disco Time to Die, I Am Nothing. Thank you. Long Island. A planned community rocked by reports of teenagers who strive through these woods toward a late-night ritual of death. An eyewitness said the victim, Gary Lowers, was forced to pray to Satan as he was repeatedly stabbed to death. Two young men were arrested. James Quayano was found innocent last month, but his alleged accomplice never made it to trial. Ricky Castle committed suicide in jail the day after his arrest. Despite numerous signs that Castle was into Satanism and rock music associated with devil worship, police steadfastly refused to label this case satanic. The official explanation, a drug-related crime. Seguimos pues en este final de programa dedicado a los mejores discos del año. Como sabéis, pues eso es que es un problema muy gordo para el desenterrador en un programa poner todos los discos que cree que son importantes, porque abarca tantos estilos que es imposible en 2 horas. Así que he hecho una selección de una selección y pues bueno, lo he convertido en pequeñas mini sesiones estilísticas. Y ahora vamos a meter un poco de cera, ¿eh? Porque yo creo que ya es hora de levantar el ánimo, que estáis todos con esta mierda de día que hace completamente aplatanados, lloriqueando en casa y no quiero salir, la bola fuma. Así que bueno, ahí os van 3 temitas directos a la yugular. Por un lado, la banda del líder de Soylent Green, la banda paralela llamada Goat Whore, y su canción Bearing Teeth for Revolt. Los veteranos del death metal de la vieja escuela, Masacre, que van y vuelven como el Guadiana, liderados por Terry Butler, que fuera bajista de los Obituary, con su disco Back from Beyond, tema homónimo. Y por último, los veteranos del thrash metal, que nos dieron un bolazo espectacular en septiembre, Overkill, con su último disco White Devil Armory. Así que un poco de death metal de la vieja escuela, un poco de black metal thrasero rock and rollero y un poco de thrash metal de la vieja escuela. Yo creo que perfecto. Aquí van Masacre, Goat Whore y Overkill. Malevolence through hate, revenging those once scorned. of all the gods, the sweetest disease of fame. We are coming to rape their minds, we are coming to steal their souls. This revolt starting to unfold. When the heavens turn black, we are ready for the end. When the heavens see blood, we are creeps at our wrath. Listen to the horn blow up. que traía este trío de temazos. Goat Whore, bueno, Masacre, Goat Whore y Overkill, clásicos. Y ahora vamos a cerrar con un poco de pop rock, un poquitín, porque no le he hecho mucho caso en esta lista de los mejores discos del año, que creo que tendrá una segunda parte en enero del año que viene. Pero bueno, voy a despedirme con estilo, con tres temazos de tres discos que me han gustado bastante este año. Algunos los he podido escuchar más que otros, pero en general me han gustado bastante. El que más, y puedo declarar de todos los que he puesto hoy, el que más me ha gustado de todos los discos de este año es el último disco de Brian Johnston Massacre, llamado Revelations, en el que Anthem pues vuelve a tener la musa de su lado y se factura un disco de psicodelia actualizada impecable. Así que aquí tenéis Brian Johnston Massacre, luego también My Sad Captain, su tercer disco, les pude ver en el Vime, y la verdad es que una banda muy chula, chicos muy majos, saludos desde aquí, hello. Último disco, Best of Times, seleccionado por la revista Mojo, un discazo de pop rock nostálgico de los 80. The Twilight Chat, una banda que factura un pop rock puramente británico con un toque shoegazer muy, muy contenido. Y luego el rock psicodélico y a la vez cañero de Ty Segall, ese músico prolífico como pocos que está invadiendo el mercado musical con temazo tras temazo. Así que se despide el desenterrador en este programa de final de año, el último, destacando estos grupos que habéis escuchado por encima de todos los demás. Probablemente en enero, el 3 si no me equivoco, vuelva para terminar el trabajo que he dejado a medias por falta de tiempo. Muchas gracias y hasta el año que viene. Life has always been an open book.